Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Con gran placer regresamos junto a usted en un nuevo día para traerle otro programa de la serie sobre nuestra Santa Biblia. Este libro que nos reúne diariamente para estudiarlo a fondo, para meditarlo, ya que en él encontramos la voluntad de Dios para nuestro diario vivir. Así que le invito a que nos acompañe en el día de hoy al Luis Palau presentarnos el tercer mensaje de la serie que lleva por título Estudie su Biblia. Mi estimado amigo oyente, hoy le quiero hacer una recomendación. Usted sabe que yo recomiendo libros con mucho cuidado. Ahora le quiero recomendar no solamente la Biblia, que por cierto siempre he recomendado, pero una edición muy especial. Una impresión de la Biblia que es la de siempre, la excelente, la mejor en mi opinión, la revisión del 60 de las Sociedades Bíblicas Unidas. La Biblia que siempre uso yo, que usa todo nuestro equipo y que usan todos los profesores que yo conozco, la mejor que tenemos gracias a Dios en el idioma español, de total confianza. Bien, es la traducción esa, pero mire usted, esta impresión especial se titula La Biblia de Estudio Ampliada. Tiene profecías mesiánicas en rojo, una concordancia, un diccionario de la Biblia, un índice temático. Es excelente, excelente. Y adelante de cada libro de la Biblia tiene un bosquejo excelente de cada libro, una breve síntesis del libro y algo sobre el autor de cada libro de la Biblia. Luego, en la parte trasera, tiene toda una serie de ayudas bíblicas que no puedo dejar de recomendarle. Vaya a su librería cristiana y dígale, por favor, quiero obtener en lo posible, quizás tenga que ahorrar unos centavitos, la Biblia de Estudio Ampliada. A mí me obsequiaron un ejemplar, la empecé a leer y quedé encantado. Les puede ser de gran ayuda. Les debo decir más, para ser honesto, durante años yo he usado el bosquejo que se encuentra delante de cada libro de esta impresión especial de la Biblia. Lo he usado para mis estudios bíblicos e incluso para mis enseñanzas aquí en este programa. Así que ya verá usted qué valor y qué importancia le doy yo a esta especial edición de la editorial Vida. Se la recomiendo sin titubeos. Ahora bien, hoy yo quiero hablar sobre el tema que he titulado Estudie su Biblia. Es el número 3 en esta serie que estamos siguiendo sobre nuestra Santa Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cuántas personas que honestamente se han comprado un ejemplar pensando que es un libro estupendo, han oído hablar también de él, y van en busca de un ejemplar de la Biblia y cuando empiezan a leer, por ahí al poco rato ya no saben más qué pensar? Leen el libro del Génesis, bueno, está interesante. El Éxodo, algo también. Pero cuando llegan al tercer libro de Levítico se pierdan y dicen, ¿y esto qué es, Señor? Todos estos sacrificios de animales y estos sacerdotes israelitas, ¿de qué se tratará todo esto? Luego por ahí se entusiasman con otros libros, pero generalmente la gente abandona la lectura y el estudio de la Biblia. Ahora bien, yo voy a aprovechar de este excelente material de la editorial Vida para compartir con usted algunas ideas sobre cómo estudiar su Biblia. Hay varios métodos. Está lo que llaman el método sintético. Segundo, está el método inductivo. Tercero, el método biográfico de estudio bíblico. Cuarto, el método histórico de estudio bíblico. Quinto, el método teológico de estudio bíblico. Y sexto, el método devocional del estudio de la Biblia. Yo quiero rearreglar algo el orden de estos estudios para animarle a usted que a lo mejor es novicio y comienza recién ahora a tomar en sus manos el sagrado volumen inspirado inerrantemente por el Espíritu de Dios. Había un señor que se llamaba Felipe. Era un gran hombre de Dios. Vivió en los primeros tiempos del cristianismo, allá en el Imperio Romano. Y un día estaba viajando un señor etíope de Etiopía de Jerusalén a Gaza. Y este señor Felipe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, se le acercó al carro en que viajaba este tesorero de la reina de Candace y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Porque estaba leyendo un rollo del profeta Isaías. Y él le dijo, ¿cómo puedo entender si alguien no me lo explica? Y eso es lo que yo quiero hacer en este momento y en estos días subsiguientes por largo tiempo. Ser de ayuda, bajo la gracia de Dios, para que usted pueda entender lo que lee en la Santa Palabra de Dios. No es imposible entenderlo, es muy posible. Para eso vino el Espíritu Santo que nos enseña. Pero siempre nos necesitamos unos a otros, y Dios ha dado dones del Espíritu Santo a algunos maestros, otros pastores, otros evangelistas, profetas y apóstoles. Ahora bien, la pregunta que todos nos tenemos que hacer es esto. Si la palabra de Dios, como dice la Biblia, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, si es útil para instruir en justicia, a fin que la persona de Dios sea perfecta, entonces tenemos que entender lo que nos dice el Libro Santo, ¿no es cierto? Y Dios nos llama a un estudio diligente, concienzudo, inteligente de su santa palabra. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo, 2 Timoteo 2:15? Le dijo al joven Timoteo, procura Timoteo con diligencia. O sea, urgentemente, con preocupación, con dedicación, con devoción, Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa muy bien la palabra de verdad. Sí, mi amable oyente, primero recibimos a Cristo en el corazón y tenemos vida eterna. Nuestros pecados son perdonados. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Pero ahora la inteligencia que Dios nos ha dado entra en acción. Y Dios nos dice que con diligencia, con devoción, debemos presentarnos ante Él aprobados, positivamente, con notas buenas, como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino que usamos bien la palabra de Dios. Además de presentarse con diligencia, nosotros debemos presentarnos frente a la palabra de Dios con una actitud reverente, sincera, receptiva, abierta, humilde y sumisa. Estas actitudes, juntamente con una dependencia en tercer lugar de la iluminación del Espíritu Santo, son la preparación para una experiencia valiosa en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Ah, mi amable oyente, tenemos que tener en cuenta que el estudio de la Palabra de Dios es estudio de la palabra de Dios. ¿Se acuerda lo que dijo el salmista? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Las comí. Mire qué frase hermosa, ¿eh? David dice que las ama y que medita en ellas todos los días. Todo el día de todos los días. Jeremías dice que las halló y las comió. Ah, mi amable oyente, para alimentarnos de la palabra de Dios, hemos de tener la misma actitud que David y que Jeremías y que San Pablo. Una actitud de amor a la santa palabra de Dios. A mí me gusta cuando me voy a acostar de noche, le confieso lo que también confesó el doctor Francis Schaeffer, de que yo llevo mi Biblia al lado de mi cama. La pongo en mi mesa de luz al lado mismo de mi cabeza. No como misterio, ni como milagro, ni como superstición. No. Es que amo la palabra de Dios demasiado. Y si por ahí en el medio de la noche me despierto y no puedo dormir, enciendo mi lucecita al lado de mi cama y abro la bendita palabra de Dios. Si hay problemas que agobian mi mente, la palabra de Dios me tranquiliza y desilvana mis pensamientos. La como, la medito y cuánto bien me hace. Si tengo temores, la palabra de Dios calma mi corazón. Ahora bien, el estudio bíblico no debe ser solo personal, debe ser práctico. O sea, tenemos que tener un lápiz o una pluma al lado nuestro, debemos tener papel al lado y tinta para ir anotando lo que Dios nos dice, para ir haciendo notas o en la cabeza o en un papel de lo que el Espíritu Santo del Señor nos enseña. Que el Señor le ayude. Comience a leer San Mateo hoy. Damos gracias a Dios por la meditación en su palabra en este día. Recuerde que continuamos en esta apasionante serie sobre nuestra Santa Biblia en nuestra próxima presentación. Pero ahora quédese con nosotros porque nuestro programa Cruzada con Luis Palau continúa. Llegamos al segmento de la música. Nos va a acompañar René González. Recuerde que si quiere escribirle a Luis Palau, lo puede hacer a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Gracias, Señor, por haberme elegido a mí. Pensaste en mí para que yo viva para ti. Tú tienes un plan, Maestro, para todo aquel que te busca. Quiero descubrir mi vida, invertir en los propósitos que tienes para mí. Yo quiero crecer, imitarte a ti, ser como tú, Jesús, vivir para ti. Tengo que crecer, imitarte a ti, mi deseo es hacerte sonreír. Gracias, Señor, porque en tu palabra puedo ver maravillas que solo tu presencia puede hacer. Yo no quiero conformarme con lo que tú hiciste en otros. Quiero descubrir mi vida, invertir en los propósitos que tienes para mí. Yo quiero crecer, imitarte a ti, ser como tú, Jesús, vivir para ti. Tengo que crecer, imitarte a ti, mi deseo es hacerte sonreír. Yo quiero crecer, imitarte a ti, ser como tú, Jesús, vivir para ti. Tengo que crecer, imitarte a ti, mi deseo es hacerte sonreír. Sonreír con mi vida, hacer tu voluntad, oh sí, cumplir tu propósito en mí. Y así nos acompañaba René González por el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, nos tenemos que despedir, pero recuerde escribirle a Luis Palau si usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal, leyendo alguno de sus libros o escuchando alguno de los programas de radio de Luis Palau, viendo alguno de sus programas de televisión o asistiendo a alguno de sus festivales. Para Luis va a ser un gran gozo poder estar en contacto con usted y saber de su decisión. Así que hágalo a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. testimonios@luispalau.net. También recuerde tener a Luis Palau y a todo su equipo evangelístico en sus oraciones para que Dios le bendiga, le dé fuerzas en este ministerio de llevar la palabra de Dios alrededor del mundo. También le invito a visitar nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net para enterarse de las últimas novedades y eventos de la Asociación Luis Palau. Recuerde www.luispalau.net. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día. Que Dios le bendiga ricamente y recuerde que nos reencontramos en nuestra próxima presentación, si el Señor lo permite. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.